llena de música. Primavera 2020. Cuando te dicen que lo que elegís no es bueno, pero aquí todo lo que elegís suena. 93.9 MHz FM. Silencio. Silencio, que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. Acción. De este momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmaciones, anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1176 de este último viernes de noviembre, día 27, último día del ciclo número 30 que cumplirá Encuentro Cinematográfico al culminar este programa, recordándoles que el primer año fue en FM Citricultura durante el año 1991 y desde marzo de 1992 hasta este cierre se cumplen 30 años y 29 consecutivos en esta querida emisora FM Lourdes. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero, 32. Ortopedia Concordia, Urquiza, 546. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña, 173. Yeah. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruski en la información general. Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrielli en el YouTube con grabaciones seleccionadas del programa. Y que hasta la tarde de hoy contábamos con 574 suscriptos al YouTube. Bienvenido a todos los nuevos al YouTube y que lo disfruten, y esperamos que se sigan suscribiendo de aquí en más en nuestro receso veraniego. También colaboran con Encuentro Cinematográfico Video Club Amigo con las recomendaciones para cine para ver en casa, que como siempre tenemos en el último bloque del programa. Para comunicarse con el programa pueden hacerlo a través del teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.lourdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Carné Noir del mes de noviembre, salimos con la característica presentación del mismo que debíamos tener esta noche, pero que no se ha concretado totalmente respecto del mes, que no ha culminado, y como estaba medio terminar, solamente vamos a presentar para comentar que lo más sobresaliente del mes de noviembre es el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que sorprendió a muchísimos, que fue muy emotivo todo lo que ocurrió en torno a él. Lamentable es la situación que ha creado la gente impulsiva al respecto por querer llegar a verle en la Casa de Gobierno, donde ha habido una serie de desmanes y movimientos anexos que no deberían haber ocurrido, pero los fanáticos a veces se sobrepasan de la línea y ello ocurre. Y vamos a hablar de Maradona en el segundo bloque del programa, en lo que respecta a su participación cinematográfica. No nos vamos a dedicar en absoluto a la temática de la vida de Maradona en lo que hace a la faz futbolística y sus relaciones sociales. Nos vamos a ubicar exclusivamente de Diego Maradona en el cine. Pero quería comentarles a su vez de paso con respecto a los fallecimientos, que la India es el país que se encuentra más afectado en lo que respecta al fallecimiento por coronavirus de integrantes de la gran familia cinematográfica hindú. Han fallecido productores, directores, guionistas, actores y actrices en estos últimos tres meses, digamos durante septiembre, octubre y noviembre. Algunos se los he mencionado porque son nombres posiblemente desconocidos, con excepción de algunos actores de la India que han figurado a nivel mundial, especialmente en el cine de los Estados Unidos. El número de fallecidos dentro de la gran familia cinematográfica hindú alcanza a 35 miembros durante 3 meses que ha golpeado a la India el coronavirus muy fuerte, digamos, en estos últimos 3 meses. Y ello ha enlutado totalmente la familia cinematográfica hindú. Es una cifra bastante elevada la que se considera de fallecidos por causa del coronavirus. Bueno, debí haberles traído, sí, aunque sea en parte, el Le Carnet Noir del mes de noviembre, pero se los quedaré adeudando para cuando reiniciemos el ciclo. Había algunos miembros de la familia cinematográfica que también fallecieron por coronavirus en Polonia, en Rusia, en España y en Francia. En Francia también hubo 2, y ello enluta, de hecho, a la familia cinematográfica mundial. De manera que vamos a ir ahora a nuestro primer temita musical de la noche, para irnos ambientando en el programa, y vamos a venir con el recuerdo muy especial de un actor italiano que posiblemente sea desconocido para muchos de ustedes, pero que tuvo una gran participación en el cine italiano, especialmente como actor secundario en muchos géneros, pero se destacó en policiales, en algunos western spaghetti, y ya vamos a hablar de él inmediatamente después del primer temita musical que vamos a escuchar esta noche. El tema corresponde a la ópera rock, que fue la película Hair, y es un tema muy conocido, fue compuesto por Manuel García, se trata de Acuario, y ustedes van a escuchar Acuario interpretado por Carabelli y su gran orquesta. Thank you. Bueno, este fue nuestro primer temita musical de esta noche número 1176, última del ciclo número 30 de Encuentro Cinematográfico. Y ya tenemos un mensajito que los voy a ir leyendo a medida que vayan entrando al programa para que ustedes se vayan anoticiando de todos los que se van a querer comunicar seguramente en el día de hoy con el programa. Este mensaje dice: hola Jorge y equipo Lourdes, gracias por el año cinematográfico. Esperamos disfrutar un 2021 y tener la suerte de poder volver a escucharlo. Desde la linda Salta, a cuidarnos, familia Goyeneche. Bueno, siempre los Goyeneche se acuerdan. Es una familia que está allí, que escucha constantemente Encuentro Cinematográfico. Bueno, muchas gracias, querida familia Goyeneche. Y desde Concordia, un saludo muy grande para todos ustedes. Y que sigan muy bien, también cuidándose allí en Salta. Bueno, quería recordarles que el tema que acabamos de escuchar es Acuario, de la ópera rock Hair, compuesto por Manuel García y que fue interpretado por ustedes por Carabelli y su gran orquesta. Mientras tanto, fui a buscar el celular al control, que teníamos el primer mensaje, y así que ya se los pasé para ustedes, la familia Goyeneche de Salta, a la que le agradezco muchísimo. Y continuamos ahora sí con el actor italiano prometido. Recordando a Nelio Pazzafini. Nelio Pazzafini fue un actor de cine italiano, nacido en el distrito de Ostia, de la ciudad de Roma, como Giovanni Pazzafini, el 15 de mayo de 1934. Desde muy joven realizó una gran cantidad de actividades, entre ellas jugador de fútbol y socorrista, frecuentando cotidianamente los gimnasios, y también se desempeñó como guardaespaldas y decidió prepararse para ser doble de actores del cine italiano en las escenas de riesgo, para lo cual asistió a la primera escuela italiana de stuntmen del cine en Roma. Desempeñándose en ello y no dotado de habilidades acrobáticas, resultó advertido por su capacidad de desempeño e introducido también como actor en el mundo del cine. Y de esa manera debuta en el año 1958... en la película de carácter épico Afrodita, diosa del amor, sobre la construcción de un templo dedicado a Afrodita,

Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Ante la perspectiva de un mundo cuyos cimientos se resquebrajan, los 30 años de encuentro cinematográfico permanecen como un salmón contra la corriente. Ante el relativismo cultural, el posmodernismo líquido y el cinismo derrotista, Jorge Norberto Mario permanece como un centinela. Un centinela de lo sólido, lo tradicional en el mejor sentido, el regreso a las enciclopedias y el disfrute del cine por el cine mismo, no por todo lo que lo rodea. No por lo meramente circunstancial, sino por espectar y receptar. Todo lo que nos ofrece la imagen proyectada a 24 cuadros por segundo. Por eso, doy fe que estos 30 años de encuentro cinematográfico fueron entretenimiento, academia, compañía, sapiencia, calidez, investigación y un sinfín de auspiciantes de múltiples colores y sabores. Jorge Mario, vamos por los 50, al infinito y al más allá. Un abrazo desde Praga. Tu amigo amateur y felizmente principiante en todas las áreas de la vida, Santiago Slavi. Bueno, qué linda sorpresa, Edgardo. Muchas gracias, Santiago. Seguramente haciendo un poco de noctambulismo estarás escuchando. Así que te agradezco plenamente estas palabras que han sido tan profundas, que me han sorprendido muchísimo. Muchas gracias, sinceramente. Otra cosa no te puedo decir. Y te envío un gran abrazo desde Concordia, donde has estado, y de este estudio, de donde también estuviste sentados y dialogamos el año pasado. Que sigas muy bien allí en Praga, que Dios te bendiga. Y siempre adelante también con tu amateurismo, tus programas de radio y tu vida social, que seguramente ha de ser muy interesante allí en esa hermosa ciudad de Praga que tuve oportunidad de conocer en el año 1968. Y ahora sí nos vamos a Diego Armando Maradona. Maradona en el cine. Diego Armando Maradona fue el quinto de 8 hijos y el primer varón del matrimonio de Diego Maradona. Nacido en 1927 y fallecido en el 2015, y de Dalma Salvadora Franco, muy conocida por su apodo de Tota, nacida en 1930 y fallecida en el 2011. Diego nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús. Su familia era originaria de Esquina, provincia de Corrientes, y se trasladaron a Buenos Aires, afincándose en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. Este miércoles 25 de noviembre 2005, poco después del mediodía, se anunciaba su fallecimiento en Dique Luján, Tigre, acá a consecuencias de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años. Maradona fue sin lugar a dudas una de las figuras más grandes que conjuntamente con el rey Pelé ha tenido el fútbol a nivel mundial, en dos épocas diferentes, uno hasta 1975 y el otro después de 1975. Una de esas figuras se convirtió en un objeto de deseo para los cineastas de variadas nacionalidades, que desde un cine argumental o desde el cine documental decidieron retratar su vida. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Se han estrenado ya variadas realizaciones que tiene a Diego Maradona presente, directa o indirectamente, como también invitado a participar junto a conocidos actores en lo que la jerga cinematográfica se conoce como cameo, o sea, una aparición especial en determinado momento del relato que refleja su imagen durante uno o dos minutos y a veces un poco más. La historia de Maradona fue objeto de una decena de trabajos cinematográficos. Una de las películas fue posiblemente la que mejor lo demostró y haya sido Héroes, un documental sobre el Campeonato Mundial de Fútbol de México 1986, que hizo estremecer a mucha gente, fanáticos o no, que fue narrado por el actor inglés Michael Caine. Maradona fue protagonista para felicidad de los argentinos como el héroe, gracias a la fuerza del fútbol y por sus oportunos goles, recordándose aquel que parte desde media cancha dejando atrás a ingleses que quisieron barrerlo en el camino, a los que fue dribleando hasta culminar en el gol esa histórica carrera y travesía que seguramente volverá a recordarse en su homenaje. Maradona en el cine siempre participó como Maradona. En 1980 se le vio aparecer en un cameo en Qué linda es mi familia, dirigida y protagonizada por Palito Ortega, con Luis Andrini y Nini Marshall. Diego participa en una escena junto a Luis Andrini. Luego, en 1981, el recordado Jorge Porcel compartió pantalla con Maradona en Te rompo el rectín, dirigida por Hugo Sofovich, donde Diego Maradona es entrevistado por Jorge Porcel y se lo ve con la camiseta de Argentinos Juniors. Pero aún era posiblemente un desconocido hasta el Mundial Juvenil y el Mundial de México 86. Pero ya había dejado su imagen impresa en el celuloide y tal vez se reprisen dichas películas en los canales de televisión. El 17 de octubre de 1996 se estrenó El día que Maradona conoció a Gardel, dirigida por Rodolfo Paglieri, sobre un guión compartido con Eliseo Álvarez, en la que actuaron Isidoro Chiodi, Alejandro Dolina, Diego Maradona, Esther Goris y Jean-Pierre Regueras. La trama se desarrolla en una ficción centrada en la madrugada previa a la muerte de Carlos Gardel, cuando firma un pacto de inmortalidad con una mujer misteriosa que le ofrece lo que no consigue el dinero, el amor eterno del pueblo. Un extraño relojero, el ángel bueno de Gardel, comenta esto a un joven editor de televisión y buscarán liberar el alma del cantor, encontrando la contrafigura del mito para destruir ese sortilegio y que será Diego Maradona. Enredos mágicos y las mejores canciones de Gardel revividas con la técnica, y las zurdas de Diego manejando la pelota. El relato demuestra que con imaginación y fantasía, los milagros son posibles. En el año 2005, Javier Vázquez, periodista español, realizó el documental Amando a Maradona, que retrata su vida, siendo un repaso de sus comienzos, además de toda su trayectoria futbolística, hasta la pasión que llegó a despertar en todos y cada uno de sus millones de seguidores. El 14 de septiembre de 1996, Carlos Sorín estrena su película El Camino de San Diego, que cuenta la historia de Tati Benítez, un humilde hachero que vive en una pequeña población rural de Misiones, que es admirador de Maradona, y encuentra en la selva una gran raíz que refleja la imagen de su ídolo. Y cuando se entera de la internación de Maradona, decide peregrinar hacia Buenos Aires para entregarle su precioso tesoro. Sorín llevó a cabo una pequeña escena en Regionales María, un negocio en la ruta cercano a Concordia. En 2007, el ítalo-argentino Marco Rizzi realiza Maradona, la mano de Dios, sobre la vida del astro del fútbol, protagonizada por Marco Leonardo como Maradona, Julieta Díaz como Claudia Villafañe y Juan Leirado como Guillermo Coppola. El cineasta serbio Emir Kusturica realizó en el año 2008 Maradona by Kusturica, recopilando los sucesos sobresalientes de su vida, su infancia en Villafiorito, su carrera como jugador, el mejor gol de la historia y sus problemas con las drogas, y las innumerables apariciones televisivas y su militancia política junto a Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez. Las expectativas fueron mayores que el resultado del filme. En el año 2013, los argentinos Ezequiel Luca y Gabriel Amiel realizaron El Otro Maradona, sobre la historia de Goyo Carrizo, quien nace en Villafiorito 9 días antes que Maradona y comparten la pasión por el fútbol en el potrero. Pero posteriormente la vida les lleva por caminos diferentes. El director italiano Paolo Sorrentino, ganador de un Oscar a la mejor película extranjera por La Gran Belleza en el año 2014, realizó un documental sobre el astro argentino llamado Juventud, titulada en Italia La Giovanessa, para recordar quién fue Maradona antes del personaje de los últimos 20 años y por qué fue tan grande. El actor argentino Rolly Serrano interpretó a Maradona en una muy buena caracterización y comentó oportunamente en una entrevista: el filme muestra a un Maradona sin nombrarlo, pero dejando claro que es él. Es algo innombrable, como si fuese una leyenda, alguien que está más allá. En la espalda tiene un gigantesco tatuaje con la cara de Karl Marx. Karl Marx, una exageración que se basa en el tatuaje real que tiene en su brazo con el rostro de Ernesto Guevara. Y también se refirió al revuelo que se generó durante el rodaje. Había 5 personas y a la media hora había 500 alrededor de la filmación porque todos pensaron que yo era Maradona. Enfoca su periodo como jugador del Napoli, sus años de mejor desempeño y también los más turbulentos de su vida. Su relación con la mafia, su vida doméstica, el consumo creciente de cocaína, los mundiales de 1986 y 1990, utilizando material de archivo inédito y de entrevistas con personas de su entorno. Y no faltó lo ocurrido en el año 2000, cuando estuvo al borde de la muerte en Punta del Este. El italiano Alessio Maria Federici, en el año 2017, realizó Maradonapoli. Netflix, en 2019, presentó una serie documental Maradona en Sinaloa, sobre la llegada del astro a Culiacán, México, para dirigir a Culiacán, México, para dirigir a Los Dorados. También en 2019 el realizador británico Asif Kapadia, conocido por sus documentales sobre estrellas del deporte como el caso de Ayrton Senna o del espectáculo, siendo ganador del Oscar por su filme Amy sobre la cantante Amy Winehouse, estrenó su documental sobre Maradona, recordando por qué fue tan grande. Finalmente, en camino hay una serie biográfica, Maradona Sueño Bendito, que en principio se iba a estrenar este año, pero que fue postergada y no tiene aún una fecha oficial de estreno, aunque ya se han publicado algunas imágenes oficiales. La serie contó con el aval del exfutbolista argentino, que incluso llegó a compartir materiales para la misma. Esta serie biográfica fue realizada por Alejandro Aimeta, en la que participan Juan Palomino, Nazareno Caseros, Nicolás Goldschmidt y Julieta Cardinali, entre otros. Así, homenajeamos al astro del fútbol, Diego Armando Maradona, pero a través de su participación en el cine, que es lo que a nosotros más nos importa, y dedicamos esta pequeña biografía a su querida memoria. Bueno, después de haber hecho este homenaje cinematográfico a Maradona, y antes de escuchar el próximo temita musical, Edgardo me hace señas que tenemos un nuevo mensaje. Pablo Sandor de Capital, bueno, le quería mandar un saludo a FM Lourdes y especialmente a Encuentro Cinematográfico, que hace 29 programas que salen al aire y la verdad que me pone muy muy contento. Colegas radiales, pues justo yo ahora también me encuentro en el estudio de Mixtape, que estoy operando un programa. Así que bueno, espero que nos podamos reencontrar para festejar los 30 años en FM Lourdes. Un abrazo al doctor Jorge Mario y a toda la gente hermosa de allá de Entre Ríos, y a Galarza y a toda la gente de FM Lourdes, que nos supo recibir muy bien. Bueno, espero que la pasen bien y sigo operando desde el otro lado de acá en Capital Federal. Un abrazo. Gracias, Edgardo. Pablo Sandor. Seguramente, la voz muy conocida, y cómo no lo voy a reconocer si estuvo en dos oportunidades aquí en FM Lourdes. En julio del 2018 y en julio del 2019. En julio del 2018 vino solo, en el 2019 vino con todo el grupo de los muchachos que pasamos un día maravilloso en Concordia, y por supuesto, 3 horas de programa maravilloso también aquí en el estudio número 1 de FM Lourdes. Gracias, Pablito. Un abrazo desde Concordia y que sigas muy bien allí en tu programa. Bueno, y ahora vamos a escuchar el tema compuesto por Alfred Newman y de la banda original de la película Nevada Smith con Steve McQueen. El título es el de la presentación e intermedio de la película, utilizado este tema de Alfred Newman, que hemos tomado de la banda original. Escuchen Nevada Smith. Bueno, demoré un poquito porque justo, aparte de haber escuchado su mensaje directo que pasó Edgardo, me llama Pablo Sándor para saludarme más personalmente y directo al oído a través del celular. Bueno, así que por eso demoré un poquito. Muchísimas gracias a Pablo Sándor. Está transmitiendo en la radio, en su radio, porque ahora tiene una radio propia con otros socios. Y lo que marca la evolución de él, que había empezado hace tiempo, después cambió a otra radio y finalmente su radio propia, y eso es muy bueno. Felicitaciones, Pablo, muchas gracias por haberme llamado y siempre estaremos en contacto, Bueno, y ahora sí vamos a comenzar con el primer western americano. El western americano. Y hoy vamos a comentar A un paso de la muerte. Titulada originalmente The Indian Fighter y en la televisión titulada Mano a Mano, es una película del género western del año 1955 de 90 minutos de duración, siendo una realización de Artistas Unidos. Fue filmada en CinemaScope y Technicolor, producida por William Shore y dirigida por André de Todd, en base a una historia original de Frank L. Richards, cuyo guión fue escrito por Frank Davis y Ben Hetch, que contó con la fotografía de William M. Klein, siendo el responsable del montaje Richard Cajón. La música fue compuesta por Frank Waxman e Irving Gordon. Fueron sus intérpretes Kirk Douglas como Johnny Hawks, su ex esposa Diana Douglas como Susan Rogers, Walter Matthau como Westwood, Elsa Martinelli como Onohati, Walter Abed como el Capitán Trask y Lon Chaney Jr. como Shivington. Y además integraron el elenco Edward Franz, Alan Hale Jr., Elisa Kut Jr., Ray Teal, Frank Cady, Harry Landers, William Phipps, Michael Winkelmann y Hank Warden. Y no acreditados, Lane Chandler y Robert Bass Henry. Johnny Hawks es un explorador que se hizo famoso luchando contra los indios, que regresa a su actividad después de la Guerra Civil y pasa por el campamento indio de su amigo el jefe Nube Roja y le dice que va camino al fuerte y quería saludar al viejo amigo y le pregunta si le dejará pasar por su territorio con una caravana que saldrá del fuerte y que él será el guía. Nube Roja le dice: estamos en paz, mientras los hombres blancos no vengan a buscar el oro. Así se entera de que hay oro en la tierra de Nube Roja, quien le invita a comer. Hound le dice que no, pero cambia de opinión al ver a una hermosa muchacha india llamada Onohati, a la que luego a orillas del arroyo besa a la fuerza. Al entrar la noche, dos traficantes se acercan y quieren convencer a dos indios con whisky para que les digan dónde está la mina de oro, pero uno se opone y le disparan matándolo. Helio alerta a todos y Hounds corre hacia el lugar encontrando un botellón de whisky roto. Los indios atrapan a uno y van a quemarlo vivo atado a un árbol. Cuando Hounds se opone y Lobo Gris, el hermano de Nube Roja, que fue quien lo atrapó, lo reta a un duelo a caballo con lanzas y hacha. y Hounds vence logrando que Nube Roja le entregue al traficante, al que noquea de un puñetazo y se lo lleva. El tipo es Westod y dice que el que disparó era Chivingston. En el fuerte está Chivingston, y Wes, luego de bocoñar contra los indios, planea con su compinche ir en la caravana. Hay un soldado que es el fotógrafo con una primitiva cámara que da el toque humorístico y es el personaje de Elijah Cut Jr. Parte la caravana en la que viaja Susan Rogers con su hijo de 9 años, que siente atracción por Hounds. Cuando la caravana acampa, Hounds se escapa para ir a ver a Onohati, a la que finalmente convence con su acoso y accede a sus intenciones amorosas. Al mismo tiempo, Lobo Gris visita a la gente de la caravana con obsequios y Westod logra que un viejo indio, por el gusto del whisky, les diga dónde está la mina. Luego le disparan cuando llega Lobo Gris y Westod lo mata. Los indios, ante la reacción, huyen y Westod aprovecha para incitar a todos. Cuando llega Hounds, se encuentra con los indios muertos y el campamento abandonado. La caravana retorna al fuerte y Hounds la alcanza e ingresa al mismo tiempo a toda marcha tras ella. Llega Hounds, al que acusan del problema, y pregunta por los traficantes, que no volvieron, y a los que denuncia como culpables. Nube Roja declara la guerra en el funeral de su hermano y atacan el fuerte enviando caballos que arrastran ramas levantando mucho polvo, y en medio de ello atacan con flechas y lanzas incendiarias provocando el caos dentro del fuerte. Caen varios indios en el ataque, al que siguen lanzando contra la empalizada del fuerte las dos carretas que quedaron abandonadas e incendiadas. Hank sale con 5 soldados e interceptan la segunda. Un sector del fuerte es pasto de las llamas, cayendo la torreta, y Hank se escapa con la anuencia del capitán Trask y se infiltra en el campamento indio para ver a Onohati, convenciéndola que le lleve a la mina de oro, y allí sorprende a los 2 villanos. Westod le arroja un farol para escapar que provoca la explosión de la pólvora y un derrumbe mata a Chivington, y se escapa. Hounds logra salir ileso y descubre que Onohati derribó a Westod con una piedra. Se lo entrega a Nube Roja como el asesino de Lobo Gris y le pide que detenga la guerra. Pregunta dónde lo encontraron y Hound responde: en la mina. Onohati confiesa que ella lo llevó, descubriendo Hound que es su hija, y aprovecha a decir: no matarás a la madre de tu nieto. Lo que sorprende a Nube Roja, y Hound le dice: porque tendremos un hijo. Y Onohati sonríe. Justamente Westod golpea al indio que le vigila y corre, pero le aciertan en la espalda una flecha incendiada que lo mata. La nueva oleada de indios que iba a atacar el fuerte se retira para felicidad de todos y el capitán Trask dice: lo logró. La caravana parte de nuevo y cuando cruza cerca del campamento indio, Hounds y Onohati están bañándose en el arroyo. Kirk Douglas hace un gran trabajo, incluso con sus acrobacias a caballo. La italiana Elsa Martinelli interpreta a la india Onohati con mínimo diálogo, pero con gran gracia felina, en su debut cinematográfico en Hollywood. El guion de Ben Hecht y Frank Davis goza de cierto contenido de un humor con buen sentido. Los bosques, ríos y montañas nevadas de Oregón, ya que la película se filmó totalmente en Bend, Oregón, se demuestran con toda su belleza en gran parte de la película gracias

número 30, 29 consecutivo por FM Lourdes de este viernes 27 de noviembre. Bueno, muchísimos mensajes están llegando, muchas gracias a todos y también algunos que he recibido por el correo electrónico. De manera de que agradezco a René Audicio de Villa del Dique y a su señora enviándoles un saludo muy grande por el mensaje recibido y que sigan muy bien. Norberto Marchetto de Jesús María, de igual manera. Andrés Rosato de la ciudad de Rosario, muchas gracias por el mensaje y un gran saludo desde Concordia. Cristian de Pergamino, también un grato saludo y muchas gracias por el mensaje. José Abelino de la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. También Walter Teseira de la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay. Y Washington Fernández de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. A todos ellos muchísimas gracias, un saludo muy grande y un abrazo a través de la distancia. Claudio Moraes desde Curitiba, Brasil, también nos saluda. Un gran abrazo, Claudio, muchas gracias por estar siempre escuchándonos allí en Curitiba. Marisa Giustosi y Sebastián Meso de la ciudad de La Plata, a ambos muchas gracias y a Sebastián también y por lo que me ha enviado. Muchas gracias y que sigan muy bien. Y hay muchos más, pero no los voy a nombrar porque el tiempo es el tirano y nos va corriendo, ¿no? Así que a todos muchísimas gracias por los mensajes que me han hecho llegar y por los deseos al cumplir 30 años el programa Encuentro Cinematográfico desde su inicio el primer sábado de diciembre de 1990 en FM Citricultura, donde siguió durante todo el año 91 para el marzo del 92 despegar en FM Lourdes. Y ahora, nuestros auspiciantes. Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32. Ortopedia Concordia de Urquiza 546. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Servicentro Eso de Peril y Hermanos de Bernardo de Irigoyen 181. Y Veterinaria Pluto de Roque Sáenz Peña 173 presentan... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar Muñequitas Porteñas. Muñequitas Porteñas es una película argentina del año 1931, de 73 minutos de duración, producida por Adolfo Wilson y dirigida por el gran José Agustín Ferreira, sobre su propio guión, filmada en blanco y negro, con fotografía de Gúmer Barreiros y Tadeo Lempard. Fueron sus protagonistas María Turgenova y Floren del Bene, acompañados por Antonio Bersiani, Arturo Forte, Mario Sofici, quien luego sería un destacado director de nuestro cine, Serafín Paoli, Laura Montiel, Edel Randón, Dionisio Giacomo y Julio Bunge. Esta película contó con música preparada por Francisco Lomuto, ya que se exhibió con sonido y diálogos sincronizados con el sistema Vitaphon, siendo responsables del sonido Alfredo Murúa y Genaro Esciabarra, que fueron impresos en la Sociedad Impresora de Discos Electrónicos de Alfredo Murúa, que había desarrollado un sistema para dotar de sonido al primigenio cine argentino, similar al Vitaphone que en los Estados Unidos se utilizaron con éxito en 1927, cuando el cine comenzó a hablar y Al Johnson sorprendió a los espectadores con El Cantor de Jazz. Histórica primer película sonora del cine convertida en un clásico. Muñequitas porteñas fue el primer largometraje hablado del cine argentino que se estrenó el 7 de agosto de 1931 con este sistema Vitaphone que requería de muchos discos que el proyectorista debía ir cambiando con mucha velocidad, precisión y delicadeza, ya que se trataban de discos muy frágiles de pasta y se quebraban fácilmente si se les caían o se golpeaban. Este sistema presentaba el inconveniente de desincronizarse en la proyección. Muñequitas porteñas es una película parcialmente perdida, ya que solo se conservan 5 de sus 8 actos en nitrato y los discos Vitaphone que contenían el sonido se consideran perdidos, con lo cual se perdió el sentido argumental con referencia a los diálogos que expusieron sus intérpretes durante el rodaje, por lo que quedó como una simple película muda. Y más aún porque no existe el guión impreso, lo que impidió realizar una reconstrucción acertada de la misma. De los 8 actos que integraban la versión original del largometraje de 1931, se preservaron solo 5 de ellos en el inflamable nitrato, más el primero que consiguió rescatarse de un video VHS. También se conserva un par de fotografías en el Museo del Cine. Muñequitas porteñas fue restaurada y con un texto explicativo se logró reemplazar las escenas más importantes de los 25 minutos faltantes. La directora del Museo del Cine, Paula Félix Didier, tuvo la feliz ocurrencia de invitar a los dramaturgos Santiago Loza y Ariel Gurevich para reimaginar la historia de acuerdo a lo que podría intuirse al observar las escenas rescatadas. Las voces de un elenco de actores fueron utilizadas en vivo, junto con la elaboración de una banda sonora compuesta por Fernando Kawasaki y Matías Mango, siendo la grabación tarea de Germán Monti, y así fue reestrenada en el año 2017 en la 19ª edición del Bafisi, cuya presentación estuvo a cargo del periodista cinematográfico Javier Portafus, director artístico del evento, junto a Paula Félix Didier y Andrés Levinson, investigador del área de Cineteca. En esta presentación, que pueden verla por internet, donde dice Muñequita Porteña, presentación Bafisi, ese es el título original que no coincide con el antiguo afiche que indica Muñequitas Porteñas. La historia reconstruida gira en torno a María Esther, una muchacha que trabaja en un negocio de muñecas, a quien siempre corteja un adinerado personaje que pasa en su automóvil, pero ella tiene un novio, Alberto, que es un entusiasta pianista y compositor de tangos. María Esther junto a su hermana Adela son maltratadas por el padre, que vive en estado de ebriedad, por lo que ella se va de la casa y abandona a su novio, que recibe la noticia de parte de Adela. Aquel adinerado personaje, Héctor Laborda, la convierte en una dama y la inicia como cancionista de tango en un lujoso local. Alberto, que siempre la ha buscado, la ubica e ingresa al local y conversa con ella en el camarín y lo desilusiona. El padre, armado de un revólver, ingresa al local. Aquí se ve que falta uno de los rollos, porque un escrito dice: el padre le dispara a Héctor, pero apenas logra herirlo, siendo apresado y encarcelado. María Esther, atormentada y arrepentida de su mala decisión, le abandona. Luego se ve que se hospeda en un hotel. Transita la ciudad en busca de trabajo y no hay vacantes en ningún lugar. Alberto toca el piano y canta en un cafetín de la Boca. Y cuando está interpretando Muñequita de Trapo, ella entra y se queda escuchándolo cuando se inicia una pelea a puñetazos. Y María, cuando se... No, perdón, me equivoqué. Ella entra y está escuchándolo cuando se le acerca un marinero con malas intenciones y la besa a la fuerza, lo que Alberto observa y lo ataca. Se inicia una pelea a puñetazos y María Esther se va, cuando intervienen otros marineros para separarlos. María Esther, conmocionada, se arroja al riachuelo. Alberto, que inmediatamente de detenida la pelea salió tras ella, ve lo que hace y sacándose el saco, se arroja al agua y la salva. Luego de conversar sentados acerca de su nuevo futuro, se los ve caminando por una calle y mediante un efecto óptico, un corazón girando llega al frente con la palabra fin. Jorge Miguel Couselo, investigador e historiador del cine argentino, escribió: era una película enteramente sonora, pero Ferreira cuidó de que no fuera abusivamente sonora. Toda la primera parte de filmación, callejera, cautiva con su frescura, por su contagiosa raigambre porteña, hasta por sus alardes de montaje con el tranvía que lleva a la pareja fundido óptico por las calles céntricas, en los kioscos, los negocios, los carteles, los vehículos y los tipos populares. Esa extraordinaria ráfaga de poesía cotidiana no se corresponde a un argumento que en los vericuetos del diálogo oral pierde las virtudes repentistas que a Ferreira singularizaron en las imágenes mudas. La trama fue llevada con calidez y fluidez, narrativa, y los toques de comicidad dosificados con sentido del espectáculo hacia el final, cuando el melodrama adquiere sus tonalidades más indisimulables, la resolución semidocumental con abigarradas notas ribereñas retrotrae al encanto inicial y rescata al filme en su virtud mayor, la visión de Buenos Aires. En lo que a captación desde el de la realidad, Ferreira se anticipa, cámara en mano o como sea, en mucho tiempo al cine de posguerra, desde el neorrealismo italiano a la Nouvelle Vague francesa. Esta opinión de Miguel Couselo ubica a José Agustín Ferreira con su cine en una posición avanzada a esa corriente de posguerra neorrealista que va desde 1947 a 1953, porque sus personajes y situaciones reflejaban el realismo del suburbio porteño con un marcado localismo. Dijo Domingo Di Núbila, destacado crítico de nuestro cine, que José Agustín Ferreira fue actor de un cine marcado como localista testimonial, que captó la fuerza plástica y la sugerencia de ciertas imágenes de la realidad, preferentemente del arrabal, hasta ser capaz de despertar lágrimas en los espectadores con solo el enfoque de algunos chicos jugando a la pelota, o de desparramar una dulce melancolía con su visión de un organillero alejándose hacia el ocaso. Indudablemente, José Agustín Ferreira había captado el alma del arrabal porteño, las vidas sencillas, los conflictos domésticos, los hombres humildes y las niñas románticas. Fue un neorrealista, y Manuel Peña Rodríguez opinó, fue un constructor con despreocupación y sin mucha disciplina. Hay en él tal vez una bohemia anárquica. Su legítima fuente de inspiración estuvo en los motivos humildes de la gran ciudad, en el suburbio y sus flores sentimentales, en el dolor, los amores y las pasiones de los pobres. ¿Y ello no es acaso lo que demostró el cine neorrealista italiano de posguerra? Y todo ello indudablemente lo marca José Agustín Ferreira en Muñequitas Porteñas. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta gran película de José Agustín Ferreira y su esposa María Turgenova, Muñequitas Porteñas. Y Memoria de Cine Argentino esta noche fue presentada exclusivamente por nuestros auspiciantes: Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Esso de Peril y Hermanos y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 173. Bueno, y después de este extenso y entretenido comentario de Muñequitas Porteñas, un filme que marcó historia en nuestro cine nacional, vamos a escuchar un tema del Far West. Y es un estreno esta noche de la película El Jardín del Mal. Vamos a escuchar de Edward Herrmann y de la banda original de sonido el tema inicial de la película El Jardín del Mal con Gary Cooper. Acabamos de escuchar un tema estreno en Encuentro Cinematográfico, El Jardín de Alá de Edward Herrmann, de la banda original de sonido de dicha película, que posiblemente el año que viene la comentemos dentro del Western americano. Y hablando de Western americano, ahora sí nos vamos al segundo Western americano de esta noche. El Western americano. Y ahora vamos a recordar El Salvaje. El Salvaje, de Savage, es una película estadounidense del género western del año 1952, filmada en Technicolor y pantalla plana, de 77 minutos de duración, producida por Mel Epstein y dirigida por George Marshall, sobre guión de Sidney Bowen, basado en la novela de L.L. Foreman de Renegade. El Renegado, publicada en 1949, con fotografía de John F. Seitz, encargándose del montaje Arthur Schmidt, y del vestuario la consagrada Eddie Head, siendo la música compuesta por Paul Sautel. Fueron sus protagonistas Charlton Heston, Susan Morrow, Peter Hanson, Richard Borer, Ted DeCorsia, Angela Clark, Joan Taylor, Milburn Stone, Donald Porter y Ian McDonald como el jefe Águila Amarilla. Y no acreditados participaron el jefe Sioux, Age Cody, Roger Creed, Franca Cordell y Marion Gray. Gran parte de la película se rodó en las Colinas Negras, Custer Park y Rapid City de Dakota del Sur. Una caravana que se dirige al oeste es atacada por los indios Crow y el niño Gene Ahearne Jr. es el único superviviente, siendo rescatado por indios Sioux que atacaron a los Crow por hallarse en su territorio, y el jefe Águila Amarilla lo adopta y lo cría como hijo suyo con su esposa Pehangi y lo rebautiza como War Bonnet, teniendo por hermana a Luta, una india muy bonita. Jean llega a la madurez, pero pronto se cuestionan sus lealtades entre su tribu y su herencia blanca. Se descubre oro en Colinas Negras y los Sioux esperan que se respete la soberanía de su territorio debido a un tratado anterior y envían a War Bonnet a Fort Duane para determinar si el gobierno de los Estados Unidos tiene intención de respetar el tratado. En su camino, ayuda a salvar a un grupo de caballería estadounidense liderado por el teniente Hathersall de un ataque de los indios Crow. Luego se presenta a sí mismo como Jean Ahearne y les dice que llevará algunos ponis al fuerte para vender, insinuando que él es simplemente un cazador local. El coronel Robert Ellis lo recibe cordialmente en el fuerte por su acción y le indica al teniente Hathersall que se encargue de su atención, y le lleva a su cabaña donde conoce a su hermana Tali, que simpatiza de inmediato con Jim. El capitán Vaughant, que corteja a Tali, está en desacuerdo de que Jim cene con ellos. Ella le pide que se vaya y al salir insulta a Jim, tratándolo de salvaje, y Jim le da un puñetazo. Luego de unos días va a salir de picnic con Sally y su hermano cuando observa a la distancia señales de humo y, sin revelarles su significado, se va y descubre soldados muertos en las colinas. Del bosque sale su amigo Longman de la tribu, quien le dice que los soldados fueron asesinados por un grupo de indios Crowns y que capturaron a Luta, que iba al fuerte con los soldados para encontrarle. Jin con su grupo de Sioux lleva a cabo una incursión al campamento Crown y rescata a su hermana. Al regreso se encuentran con el capitán Vaughan y unos soldados que ya descubrieron a los soldados muertos y les disparan, siendo Luta herida de muerte y también su amigo. Al llevar el cuerpo de Luta a su tribu, War Bonnet ahora está convencido de que los blancos no honrarán el tratado y acepta regresar y llevar a los soldados a una emboscada. El coronel Ellis ha recibido órdenes de Washington de trasladar a todos los indios a la reserva y por la fuerza si fuese necesario. War Bonnet regresa al fuerte como un explorador, como el explorador Jean Aherne, y lleva a los soldados a un campamento de Crowns en lugar de a los Sioux, y los atacan con artillería destruyendo el mismo y dispersando a los Crowns. Después de la batalla, Vaughan, herido y furioso, intenta dispararle a War Bonnet y el cabo Martín interviene desarmándolo y luego se muere. Esa noche, War Bonnet deja el campamento y se encuentra con Águila Amarilla y se anoticia que les atacarán al día siguiente y que no se tomen prisioneros. War Bonnet está de acuerdo, pero luego duda al ver que una caravana con niños y mujeres se une a la columna militar para protegerse. Cuando se acercan al lugar de la emboscada, recuerda lo que pasó cuando siendo niño con su familia que fue asesinada, quedando huérfano, por lo que War Bonnet hace desviar la caravana escapando de la planificada emboscada, cortándoles en un pasaje el camino, incendiando dos carretas, pero es herido con una flecha. Retornan al fuerte siendo llevado en una camilla india. Tali sale a su encuentro y un médico le atiende. El cabo Martín se pregunta cómo sabía que iba a suceder la emboscada. Esa noche, aún débil, Jean se escapa del fuerte y se encuentra con su padre adoptivo, Águila Amarilla, y rodeado por quienes ahora le odian, trata de persuadirlo de que abandonen sus planes de guerra debido a la superioridad bélica del hombre blanco. Running Dog lo reta a pelear con lanza y War Bonnet la quiebra y no acepta. Entonces le dice a Águila Amarilla que de acuerdo a la ley Sioux, quien ha vivido sin honor debe morir sin honor. Y Águila Amarilla piensa y luego le arroja su lanza clavándosela en el hombro izquierdo. Running Dog le observa y le dice, sigue con vida. A lo que Águila Amarilla le responde, si es el deseo del gran espíritu que viva, vivirá. Y luego le advierte, yo soy el jefe y digo que vuelvan a sus fuegos, y declara el asunto terminado. Ante la desesperación de Pehangi, su madre adoptiva, Águila Amarilla se acerca y le dice que no morirá y que su hijo tiene razón. Al día siguiente, desde el fuerte observan un centenar de indios a la distancia y ven que traen a War Bonnet de regreso al fuerte y a su gente. El cabo Martín con tres soldados salen a buscarle y luego los Sioux se van para sorpresa de todos, por lo que la guerra se ha evitado. El Salvaje se estrenó en los Estados Unidos el 1 de diciembre de 1952 y en la Argentina se estrenó el 20 de mayo de 1953 en el cine Metropolitan de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta buena película

con 76 años, falleció en el 2006 en la ciudad de París. El lunes también se recordó a Ingrid Pitt, actriz norteamericana, 73 años, falleció en el 2010. Y al japonés Sesue Hayakawa, que con 74 años, actor fetiche y preferido de Akira Kurosawa, falleció en 1973. El día 24 se recordó a Richard Carlson, que con 65 años falleció en el 77, actor norteamericano. También a Joe Raff, actor norteamericano, que con 91 años falleció en 1980. A Chuck Connors, actor norteamericano, 71 años, falleció en 1992, el hombre del rifle. A Lauren Harvey, actor inglés, que actuó en El Álamo junto a John Wayne, con 44 años, muy joven, falleció de cáncer de pulmón en 1973. Seguimos con el día 25 en el que estamos. Recordamos a Rance Howard, 89 años, actor norteamericano, padre del director Ron Howard. Falleció en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario. También el 25 se recordó a Pat Morita, actor norteamericano, el instructor del Karate Kid, 73 años, falleció en el 2005. A Julio Oscar Mechoso, actor de ascendencia latina, 62 años, falleció en el 2017. A nuestro compatriota Enzo Viena, que con 74 años falleció en el 2007. Ayer 26 recordamos un aniversario, mejor dicho, el segundo aniversario del director italiano Bernardo Bertolucci, que con 77 años falleció en el 2018. Y también a Tony Musante, que con 77 años, este actor norteamericano, falleció en el 2013. En el día de hoy estamos recordando a Lewis Collins, actor inglés, 67 años, falleció en el 2013. A John Carradine, actor norteamericano que con 83 años falleció en 1988, padre de los tres actores del cine norteamericano, David, Robert y Kate Carradine, de los cuales David Carradine también falleció. También recordamos hoy a Irving Kirchner, director norteamericano, 87 años, falleció en el 2010. A Nelio Pazzafini, actor italiano que se consagró finalmente ingresando como stunt al cine italiano, con 63 años, muy joven, falleció en 1997 y fue motivo de un recuerdo muy especial en el día de hoy. Y finalmente, hoy estamos recordando a Ken Russell, director inglés, 84 años, falleció en el 2011. Mañana recordaremos a Kenneth Connor, 77 años, actor inglés, integrante de los Monty Python, falleció en 1993. A Robert Coote, actor norteamericano, 73 años, falleció en 1982. A Christopher George, actor norteamericano, 54 años, falleció en 1983. André Morel, actor inglés, 70 años, falleció en 1979. Leslie Nielsen, gran comediante norteamericano, se inició como actor normal, con 84 años falleció en el 2010. A Ralph Bellamy, también norteamericano, 87 años, falleció en 1991. A Ulises Dumont, nuestro compatriota, quien tuve la oportunidad de conocer y alternar con él, 71 años, falleció en el 2008. A John Mitchum, hermano de Robert Mitchum, 82 años, falleció en el 2001. A Mario Monicelli, director italiano que se suicidó con 95 años en el 2010. Y por último, mañana recordaremos a Natalie Wood, actriz norteamericana que falleció a los 43 años ahogada al caerse de un yate en 1981. El domingo 30 recordaremos a nuestro compatriota, el director argentino Carlos Hugo Christensen, que con 85 años falleció en 1999. Al actor argentino Mario Lozano, 91 años, falleció en el 2005. A la actriz inglesa Jean Kent, 92 años, falleció en el 2013. A la actriz argentina Natasha Noani, con 75 años, falleció en el 2015. La francesa Françoise Prévost, 77 años, falleció en 1997. Paul Walker, el actor norteamericano de Rápidos y Furiosos, carismático, muy conocido, muy querido y que será siempre recordado, falleció en un accidente automovilístico a los 40 años en el 2013. Y finalmente recordaremos el domingo al actor ruso Yuri Yaskolev, con 85 años falleció también en el 2013. Y este es el listado, extenso listado, desde el 23 al 30 de todos los mencionados que nos deleitaron en su momento y que hoy ya no están. Bueno, siguen llegando mensajes al programa. Voy a ir leyendo todos los que pueda para no atrasarnos y terminar tarde. Este mensaje dice: hola Jorge, saludos a Bernardo Gruski. Son amigos de él, también los conozco, y a su equipo. Suerte y feliz 2021. Mateando desde la Sierra Misionera. Comandante Gabazo Hijo. Bueno, muchas gracias, Gabazo. Un gran abrazo desde Concordia. Luego, mensaje clásico y característico del gran amigo Daniel Castañeda, que nos dice: hola Jorge, estar agradecido por siempre por este encuentro cinematográfico que es nuestro clásico de los viernes. Agradecer a la vida que teje maravillosos encuentros en el medio de la noche y todo lo cambia. Felices 29 años consecutivos en FM Lourdes de Encuentro Cinematográfico. Beso para Ofelia y abrazo para vos, Nardo, Edgardo y a Ramón Gularte. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Siempre tu mensaje es muy bien recibido. Edgardo hace señas con el pulgar desde el control. Y realmente te queremos muchísimo. No podemos no vernos hace tiempo por cuestión de esta pandemia que nos tiene a todos encerrados y alejados. Pero ya vendrán tiempos mejores una vez que se supere este misterioso, digamos, esta misteriosa enfermedad que salió de un lugar, se expandió, como tantas que hubo a lo largo de toda la historia humana. Debemos soportarla. Dios nos protegerá a cada uno. El que tenga que irse es porque le llega la hora o porque no respetó las cuestiones y se vio afectado. Mala suerte, ¿no? Pero si cumplimos con quédate en casa y con todas las normas y los protocolos, vamos a seguir adelante. Chao, Daniel, un gran abrazo. Seguiremos en contacto por correo electrónico. Bueno, y ahora sí, nos vamos. A cine para ver en casa. Espacio que presenta en forma exclusiva Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Y tenemos 6 DVD, 6, todos estrenos en DVD que no pasaron por los cines de Argentina. Y nos iniciamos con Jiu-Jitsu, así se titula este primer DVD, producción estadounidense 2020. Es un filme de aventuras de 102 minutos de duración, dirigido por Dimitri Logothetis, sobre guión compartido con Jean McGraw, con Nicolas Cage, Alain Moussy, Frank Grillo, Mary Ageropoulos y Jack Kingsley, entre otros. Una historia ubicada en Birmania, con exceso de arte marcial, donde hasta los soldados del ejército pelean así, y que se centra en un grupo perteneciente a una antigua orden de Jiu-Jitsu, destinada a enfrentar a un alienígena indestructible que a través de un portal que se abre en un monasterio baja desde un cometa que pasa cada 6 años cerca de la Tierra y deambula en el mejor estilo de la figura etérea de aquella recordada película Depredador de Arnold Schwarzenegger, en la que Jean-Claude Van Damme interpretó a la figura etérea. Un hombre que escapa ante elementos que le disparan da inicio al relato y terminará luego de ser rescatado, indagado en el ejército, pero sufre de amnesia sin saber quién es y qué es lo que hace. Nicolas Cage se desempeña sobrio, como siempre, y también Frank Grillo, en un relato interesante, pero para mi gusto excesivo en artes marciales, que de hecho es ideal para los que gustan de este tipo de películas, con sutiles rasgos de comicidad. Es un adecuado entretenimiento familiar. Buena película. El misterio del dragón. Esta es una coproducción entre Rusia, China y los Estados Unidos, 2019, de 120 minutos de duración de aventuras y fantasías, dirigida por Oleg Stechenko, con la actuación de Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Jason Fleming, Charles Dansen, Rutger Hauer, en su último trabajo antes de fallecer en julio del 2019, y actores rusos y chinos. Es realmente un gustazo ver a Jackie Chan con sus 65 años y a Arnold Schwarzenegger con sus 72, al filmarse esta película, con la agilidad que se mueven ambos, más Jackie Chan, por supuesto. La filmación se inició en 2018 y su estreno se postergó al 2020 por razones de la censura china. Se estrenó solo en Rusia en julio del 2020 y se planea estrenar en Argentina para marzo del 2021. La historia se inicia en la Torre de Londres, siendo Arnold el carcelero que ofrece libertad a quienes logren vencerle luchando con él. Allí estaría preso con una máscara de hierro que cubre su rostro el zar de Rusia Pedro el Grande, por ello su título original de Iron Mask. Luego la historia continuará por circunstancias que se dan en China, donde brillará la fantasía con el misterio del dragón y una usurpadora que somete a la población. Con buenos toques de humor y folclore chino en maravillosos colores, se juega esta historia que atrapa por su tecnicismo y la fantasía. Para toda la familia, muy buena película. Greenland, el último refugio. Esta es una coproducción entre Estados Unidos y Gran Bretaña 2020, que se va a estrenar como el día del fin del mundo. El DVD lleva el título de estreno en España. Es un drama de tipo catástrofe. Es un drama de tipo catástrofe dirigido por Rick Roman Waugh, que sigue la odisea de una familia de Atlanta de padres separados, los Garriti, con un hijo diabético, que componen Gerard Butler, Morena Baccarin y Roger Floyd, a quienes acompañan John Glenn y un extenso elenco. Vamos a ver a un John Glenn envejecido realmente, pero tiene su estilo. Un cometa bautizado Clark se acerca peligrosamente a la Tierra y se fraccionará en múltiples aerolitos, algunos hasta de 10 kilómetros de diámetro, siendo una amenaza mortal que podría extinguir la vida humana y animal. Justamente esta familia es seleccionada por el gobierno para ingresar en un refugio ubicado en Groenlandia. Ocurrirán sucesos que tornan imprevisible el destino de los Garriti y que mantendrán a todos ustedes con el corazón en la boca, en la butaca, frente al televisor. Muy buen tecnicismo y adecuado catastrófico suspenso. Una distinguida película a un paso de la excelencia, con un reconocido Gerard Butler que vimos en 300, Objetivo La Casa Blanca y sus secuelas, Geo Tormenta o Misión Submarino más reciente. Muy buena película. La Oscuridad de los Malvados, producción estadounidense 2020 de suspenso psicológico y horror, dirigido y guionizado por Brian Bertino, cuyo elenco integran Marin Ireland, Michael Abbott, Julie Touchstone y Sander Beckerley. Es un drama que vivirán dos hermanos, Luis y Michael, al retornar a la granja familiar donde su padre permanece en cama, en estado de coma, con oxigenación nasal. Su madre está actuando de manera extraña y parece estar obsesionada por una presencia invisible e insiste en que se vayan. A medida que pasan los días, ellos comienzan a comprender lo que está sucediendo a su madre cuando la misma presencia se les da a conocer de manera cada vez más aterradora y mortífera. Interesante relato, lento pero progresivo, que atrapa por su misterio y muy bien logrado. Para los que gustan de este tipo de películas, muy buena película. Mientras la ciudad duerme. Producción estadounidense 2020, es un drama policial de 110 minutos con guion y dirección de Joel Souza, con la actuación de Thomas Jane y Luke Cleland, acompañados, entre otros, por Bridget Moynahan y Hoss Hawkins. La historia se centra en una pareja de policías, uno veterano, con años de experiencia, y el otro novato, recién designado al Departamento de Policía de Los Ángeles. La tarea de ambos es el patrullaje nocturno de la ciudad. El novato es un realista que se cree el mejorador del mundo con su esposa embarazada, pero el veterano, divorciado de su esposa, es un pesimista, con inclinación a romper las reglas, muy ubicado en su rutina. Lento relato, muy dialogado, pero con adecuada acción que se irá dando durante el patrullaje con gran dramatismo y que hace reflexión a una moraleja. Mucha gente duerme tranquila en sus camas porque hay tipos recios que se juegan para ello. Y estos son estos policías, que si existieran así en la ciudad de Buenos Aires, no andarían motochorros y criminales deambulando por las calles. Sinceramente, estamos ante una gran película que al cierre de su historia, usted comprenderá el porqué. Recomendable y muy buena película. Y la última, Poseída. Esta es una coproducción entre Canadá y Gran Bretaña, año 2019, con guion y dirección de Brandon Cronenberg, quien es el hijo del director canadiense David Cronenberg, y de tal palo, tal astilla. Con este thriller de horror bastante sangriento, especial para los amantes del género, cuyo elenco integran Andrea Riseborough, Jennifer Jason Leigh, Sean Bean, el actor inglés, Christopher Jacot y Rosif Sutherland, entre otros. Con una estética muy cuidada y una buena dosis de horror combinado con una percepción angustiosa sobre la identidad, el trasfondo actual de la vigilancia digital a todo nivel, Brandon Cronenberg elabora una propuesta que evade explicaciones sencillas y que puede resultar anticlimática por su negatividad a mostrar su secreto con facilidad, que se lo irá dando durante el relato. La realidad y lo virtual se mezclan en un diálogo doloroso que solo admite una mirada fatalista. Muy buena película, la de este hijo de David Cronenberg, Brandon Cronenberg. Así que tenemos 6 DVD para ver este fin de semana en casa. Jiu-Jitsu, El Misterio del Dragón, Greenlight, El Último Refugio, La Oscuridad de los Malvados, Mientras la Ciudad Duerme y Poseída. presentando exclusivamente este espacio de cine para ver en casa, Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Bueno, y ahora vamos a ir a nuestro último temita musical de esta noche. Y quiero cerrar este año con un tema que agradó a muchísima gente y muchos me lo solicitaron. Y se trata de la película Terciopelo Azul, con Kyle MacLachlan. Vamos a escuchar el tema que gustó a muchos, Semiángel, de Bobby Vinton, y que canta el mismo Bobby Vinton. Y voy a dedicar este tema a mis colaboradores, Alicia Moreira, Bernardo Grusti, Gustavo Gabrieli, Fernando Mario y a Edgardo Galarza, que también es un colaborador del programa. Mi operador, que ha marcado el récord, el que más años ha estado conmigo hasta este cierre del día de hoy. Bueno, y también se lo quiero dedicar a Walter Gómez, de Video Club Amigo. Al amigo Walter, que durante todo el año colabora con el programa con sus comentarios de cine para ver en casa. A los auspiciantes, especialmente, que me acompañaron durante todo este año y que son Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Peril Hermanos y Veterinaria Pluto. Para ellos también va este tema. Y especialmente se lo voy a dedicar a Daniel Castañeda y Ana Lía Curria, a Susana Cano de Cutro y a Nelia Pizzirilli, a todos los muchachos del grupo que estuvo el año pasado aquí, y también para Iris, que vino con ellos. Bueno, y finalmente, ¿por qué no? Para todos ustedes, los consecuentes oyentes que cada viernes nos están siempre escuchando. De Terciopelo Azul, Semiángel, de Bobby Vinton, cantado por el mismo Bobby Vinton. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue. and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my maravilloso. Siempre dije que es un tema maravilloso, a pesar de que la película fue un thriller de suspenso con asesinatos, interpretada por el actor Kyle MacLachlan. Este tema ha gustado muchísimo y por eso quise cerrar el ciclo con él. Y lo dediqué a todos los mencionados con mucho cariño. Y ahora sí, nos vamos a los cumpleaños felices. Los cumpleaños felices de fin de noviembre 2020. De todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que comenzaron a cumplir el lunes 23 y terminan los cumpleaños el próximo lunes 30. El 23 cumplió años Susan Anspach, actriz norteamericana nacida en 1942, también Jill Medford, actriz norteamericana nacida en 1934, retirada del cine. Franco Sparanero, pero más conocido como Franco Nero, actor italiano nacido en 1941. Emir Kusturica, el gran director yugoslavo que realizó una película con Maradona, que nació en 1954 en Bosnia. También el Kusturica es el martes cumpleaños, martes 24. El 24 también cumplió años la actriz norteamericana Amanda Weiss, nacida en 1960, Billy Burke, actor norteamericano nacido en 1966, Matt Clark, actor norteamericano nacido en 1936 y que aún le he visto actuar en el cine, Jill Genesis, actriz canadiense, nacida en 1969, ya cumple el día 25, junto con Joel Kinnaman, actor sueco, nacido en 1979, John LaRoquette, actor norteamericano, nacido en 1947, y Walter Trasey, actor norteamericano, nacido en 1942. Ayer 26 cumplieron años Barry Cohen, actor norteamericano, nacido en 1934, retirado del cine. Inés Esteves, nuestra compatriota, nacida en 1964, y Peter Facinelli, actor norteamericano, nacido en 1973. Hoy están cumpliendo años el actor Curtis Armstrong, nacido en 1953, Samantha Bond, actriz norteamericana, nacida en 1962, Don Gesso, actor norteamericano, nacido en 1954. Mañana cumplirán años la directora polaca Agnieszka Holland, nacida en 1948, James Karen, actor norteamericano nacido en 1923, Jen Machan, actriz inglesa, nacida en 1982, cumple años ya el domingo, junto con Don Cheadle, actor norteamericano nacido en 1964, y el director norteamericano Joel Cohen, nacido en 1954, hermano de Ethan Cohen. El 29 también va a cumplir años Kim Delaney, actriz norteamericana nacida en el 61, Jeff Fahey, actor norteamericano nacido en el 62, Ann Faris, actriz norteamericana nacida en el 76, Diane Ladd, la hija de Alan Ladd, nacida en 1932, que creo que ya se ha retirado del cine, aunque hasta el año 97 la he visto actuar en películas. El 29 también va a cumplir años Andrew McCarthy, actor norteamericano nacido en el 62, y Kathy Moriarty, actriz norteamericana nacida en 1960. Y el lunes van a cumplir años el actor inglés Richard Brake, nacido en 1964, la actriz china Tsai Ching, nacida en 1933, la actriz canadiense Elisha Cuthbert, nacida en 1982, el actor norteamericano Wendy Pantinkin, nacido en 1952, y finalmente Ben Stiller, actor norteamericano, gran comediante, también director, que nació en 1965. Bueno, y este ha sido también el extenso listado, felizmente de cumpleaños, no como el que tuvimos de defunciones, desde el 23 al 30, y como es mi costumbre y al cierre del ciclo en esta última semana de cumpleaños de noviembre, con Edgardo Galarza desde el control, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el lunes, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de el último programa de este año 2020. Y comentábamos con Edgardo Galarza cómo se fue rápidamente el ciclo. Fueron 9 meses como un suspiro. Comenzamos en marzo, como siempre, y ya estamos cerrando. Y cerrando 29 años consecutivos en esta emisora. 30 años que cumple el programa, con un año previo en FM Citricultura, en el año 1991, que se inició el primer sábado de diciembre de 1990, culminando el último sábado de noviembre de 1991. Y a partir de el 7 de marzo de 1992, día viernes, se inicia el ciclo por FM Lourdes, que hoy cumple 29 años consecutivo, récord en la provincia de Entre Ríos, de acuerdo a la Asociación Entrerriana de Radios de Frecuencia Modulada. Y Encuentro Cinematográfico ha sido auspiciado para estas firmas, a las que agradezco con todo mi corazón por haberme acompañado durante el año y hacer posible que Encuentro Cinematográfico llegue a vuestros hogares a través de los receptores o a través de internet. Florería Santa Teresita de 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia de Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perillo y Hermanos de Bernardo Yrigoyen 181 y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas de Roque Sáenz Peña 173. También mi gran agradecimiento a Video Club de Amigo de Sarmiento 416, quien en forma exclusiva y durante todo el año presentó su ciclo Cine para Ver en Casa. Y les recuerdo que pueden adquirir 3 películas, 3 DVD, por tan solo 100 pesos y tener así DVD para ver durante el verano en su casa tranquilamente. Video Club Amigo. Y a Walter Gómez, muchísimas gracias también por acompañarme durante todo el año. Y esperando que lo hayan disfrutado plenamente a este último programa, y recordándoles que nos volveremos a encontrar en marzo 2021, ¿no? Como dice nuestro cierre final, nos reencontraremos el viernes 29, el viernes venidero nos espera, pero ahora es hasta marzo 2021, así que nos esperan. Que tengan muy buenas noches. No se olviden de escuchar mañana a Edgardo Galarza en lo que resta del día, de 9 a 13 horas, que también va a tener cosas muy interesantes para ustedes, como lo hace todos los sábados. Y de lunes a viernes está en su programa Mientras Pasa el Tiempo. de 15:30 a 19 horas. Edgardo Galarza y sus programas, un muy buen operador, como también muy buen conductor de programas, donde tiene de todos para ustedes en sus programas de FM Lourdes, la radio de la gente. Que tengan muy buenas noches. Hasta siempre y hasta marzo del año venidero. Y que tengan también un muy feliz fin de semana cinematográfico con Videoclub Amigo en casa. ¡Chao! ¡Corten! ¡Perfecto! ¡Impriman! Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico. Con ella y de pronto...